Bueno, llamaba para contarles un poco cómo nos había ido ayer, que fuimos hasta la LOF Cusamen. Sí, sí, contanos, por favor. Bueno, nos reunimos primero a las 2 de la tarde, como habíamos quedado, sí. Ahí al lado de Cultura, y había muchos autos con sus cosas, con sus donaciones, y que era lo que se había estado pidiendo. Se notó que había como una atención especial de los vecinos porque trajeron esas cosas que ellos habían pedido, que no habían pedido para, o sea, pidieron porque nosotros les dijimos qué necesitan, ¿no? Sí. Así que se reunió mucha ropa, abrigo, cera de abejas, hierbas, frescas, plantas. Y bueno, y cuando se hicieron las 3 de la tarde partimos todos los autos para la LOF. Bien. Llegamos, nos recibieron y fue muy interesante, estuvo muy bueno porque éramos unos, no sé, no los conté, pero habremos sido unos 20, entre 20 y 30 personas. Sí. Y bueno, capaz que me quedo corta. Pero bueno, ellos nos invitaron a que primero nos pongamos en ronda y nos presentemos uno por uno diciendo quiénes somos, dónde vivimos y que contemos por qué estábamos ahí. Bien. Y después, dice, primero se empieza por las visitas y después se presentan ellos. No sí. recuerdo el nombre que tiene en Mapudungún esa presentación, ese encuentro. Y bueno, fue muy muy agradable compartir ahí, a pesar que había un viento terrible, volvimos todos llenos de tierra. pero muy bonito ese momento. Y ellos lo que agradecían más que las cosas era nuestra presencia, que ellos necesitan de nuestras presencias ahí para no sentirse solos, para sentirse más fuertes, para poder seguir y para reconstruir todo lo que se les destruyó en esta semana pasada. Sí. Habíamos ayudado bastante una de las chicas, que la más jovencita, me parece. Ella dice que sus abuelos le enseñaron la WEN, o sea, la medicina mapuche, la sabiduría de las plantas y cómo curar con las plantas y con la naturaleza. Y bueno, le entregamos a ella en mano la cera de abejas, el aceite, las hierbas, las plantas que llevamos pañil, llevamos chantén, romero, orégano, no sé, toda la cantidad de plantas que había ahí. Sí. Y estaba muy agradecida y muy emocionada. Estábamos todos muy emocionados, en realidad, no solamente ellos. Y bueno, fue un bello momento. Y la verdad que lo que nos decían es que vayamos todas las veces que querramos, que ellos estaban felices de que nosotros vayamos a visitarlos. Bien. Que todos los que quisiéramos ir, que vayamos. Que estemos ahí, que hagamos presencia, porque ellos lo fortalecen, también nos fortalece a nosotros, por supuesto. Y lo que también me parece que quedó claro ahí en esa charla, en esa reunión, porque después que nos presentamos estuvimos conversando y presentando pareceres y preguntándoles, es esto de que no es solamente la lucha mapuche, la comunidad mapuche, es una lucha de todos los que queremos vivir en estos lugares, en armonía con la naturaleza, cuidando la naturaleza, con el agua limpia, porque hay que recordar de que Benetton, entre otros, ¿no?, tiene una empresa minera también, y teniendo estas 850.000 hectáreas que tiene ahí en la estepa, él puede también explotar minería en ese lugar, ya hay exploraciones. Entonces, no es solo por la recuperación de la tierra mapuche, sino que es por todos, por cada uno de nosotros, de los ciudadanos, de las personas que vivimos en estos lugares. Sí. Y que venimos a estos lugares para vivir de otra manera, no como en las ciudades. Sí, sí. ¿Puedo o quisiera preguntar todo que ustedes llevaron, ¿tienen algún lugar ya hecho para guardarlo o quedaba todo destruido? ¿Ya pudieron hacer de vuelta algo parecido a una casa? Mira, eso lo que nos decían es que ahí en la guardia, que es donde nos reciben, que es como una casilla donde está la persona que hace, las personas que hacen la guardia durante la noche, durante sí. el día, para ver quiénes son los visitantes, sí. Está como cerradito. Tiene ahí como un lugar donde se hace un fogón, donde se hace la comida y donde se resguardan. Nos decían ellos de que están como ahora empezando a reconstruir, que igual les cuesta porque de noche no duermen bien, porque están todavía en alerta, muy alerta, sí. Igual tienen motivos para estar alerta y cuidarse. Ellos mismos, de vez en cuando va alguien que los ayuda a hacer la guardia de noche, pero si no son ellos mismos, entonces de noche están de guardia, de día tienen que estar reconstruyendo la huerta porque les rompieron la huerta, se la pisotearon con los caballos, tenían sembrado trigo, se lo destruyeron, a las papas también tenían sembradas y también se las pisotearon todas, también las aguas, lo que tenían en la huerta se lo pisotearon todo. Entonces tienen que reconstruir la huerta, tienen que reconstruir las casas, y bueno, están trabajando en eso, pero también tienen que descansar, también tienen que cuidar, hacer la guardia, entonces estaban como muy sobrepasados por todo lo que tenían por hacer ahora. Sin embargo, también decían de que se reunían y que se habían estado reuniendo para estudiar, para leer, nos pidieron libros, si teníamos, porque ellos se quieren seguir formando, tienen una formación en historia y política muy interesante, realmente admirable, como son, no son improvisados. Sí. Es gente que tiene una postura política definida en base a estudios, a lectura, a revisar, a investigar. Entonces, nos pedían eso, estaban, no lo estaban haciendo leyes. Entonces, para protegerse y que las leyes que los puedan beneficiar o perjudicar. Sí. Entonces, bueno, estaban ahí, nos pedían, teníamos libros para llevarles que eso les pueda servir, bienvenidos. Bien. Pero, bueno, eso, están, me decía esta chica, la que hace las cremas y las medicinas con las plantas, que sí, están agotados, ¿no? Porque es la recuperación de después de todo el trauma de la semana pasada, también acompañar a los niños, me imagino, ¿no? Porque no debe ser fácil para los chicos, deben estar en este momento, yo lo digo como profesional y como psicóloga, deben estar los niños y los grandes, pero los niños en particular, como metabolizando, como elaborando todo esto que vivieron. Entonces también hay que contener muchos de esos niños, me imagino, estar ahí muy presentes, y también estar trabajando en la reconstrucción de las casas, de la huerta, de la guardia, del no poder dormir porque tienen miedo que vuelva a caer la policía o la gendarmería. Sí. Entonces, bueno, están ahí como rearmándose. Me parece que esta presencia nuestra, este abrazo simbólico que le podemos hacer, a ellos los fortalece como para seguir. Bueno, bárbaro, bárbaro que se habían juntado tantas personas para ayudar ahí a las personas que quieren recuperar las tierras. Están en eso, están en eso, y firme hace 2 años ya. Y enfrente Rosa y Atilio, con decisión del juez, están ahí legalmente. Bueno, vale la pena de pelearlo y saber que esto tiene esperemos, un final feliz, y que también el gobierno se abra para hablar sobre una problemática que por ahí uno entiende, el otro no, pero yo creo que están en el camino correcto para que todos nos informemos un poco para saber de la historia, cómo fue que ahora todo esto está en manos de los Benetton. Sí, yo quisiera, ahora que decías lo de los políticos, quisiera agradecer en forma personal, pero creo que parte de también de los vecinos que estuvimos ahí en aquella reunión del jueves. Sí. En la municipalidad, agradecer el compromiso que había asumido el intendente y los concejales de hacer como una declaración pública, y agradezco el compromiso que cumplieron con lo que se había propuesto, con lo que ellos mismos habían propuesto a partir de la pregunta nuestra y el apoyo a la LOF. Sí. Así que es agradecida con el intendente y con los concejales que fueron. De vuelta, me parece que estamos, cuando quieran, acompañamos, como decía Fernando ayer, acompañamos a los otros concejales que no tuvieron la posibilidad de ir el lunes. Así que, bueno, me parece que es interesante que no solamente los concejales, todos los vecinos que querramos ir, vayamos, porque muchas veces el miedo que se dice, ¿no?, que se le da este título, y esto me parece que tiene que ver con el no conocer al otro. ¿no? Uh-huh. Muchas veces uno le tiene miedo a aquel que desconoce, a aquello que desconoce. Uh-huh. Y nada mejor que saber de qué se trata, de conocerlo, de saludarse y saber quién es el otro para perder ese miedo. Uh-huh. Parece que esto es muy importante. Muy bien. Y respecto al otro que decías de la historia, quisiera retomar lo que decía, lo que nos contaba aquella vez Saquero, Julio Saquero. Sí. Que estas tierras habían sido entregadas por el Estado Nacional después de la campaña del desierto, sí, a las comunidades mapuche tehuelche. Uh-huh. Una de las señoras que está ahí en la comunidad actualmente es, no me acuerdo si bisnieto, tataranieta de Nahuel Kir, al lonco que le entregaron esas tierras. Y Nahuel Kir estaba casado con una tehuelche. O sea que son tierras mapuche tehuelche. Y esto, toda esta zona era la Hualmapu, era donde ellos vivían, tanto mapuches, tehuelches, pampas, puelches, todas las comunidades que había previo a los estados chilenos y argentinos. Son los estados chilenos y argentinos los que conquistan, hacen lo mismo que nos habían hecho los españoles a nosotros, pero con nuestros hermanos. Uh-huh. Entonces, me parece que nos debemos una revisión de la historia, una lectura de la historia para poder entender y para perder el miedo. Muy porque bien. Si no, nos enfrentan al pueblo con el pueblo. Y no es, sí, sí, sí. Y una vez más nos vuelven a invadir y engañar con falsa información.